respiro. Así es el cardo. Solito y arisco, rodeado de sirena. Bien, segunda hora de Más Vale Tarde. Tenemos una hora más, hasta las 21 horas. Esto es Radio Rebelde, AM740. Y tenemos una nota, y esto que estamos escuchando de fondo es parte de una difusión de un concierto, de un ciclo de conciertos al sobre, se llama, para recaudar fondos para la Orquesta Infanto Juvenil Don Alguito Algas. Hoy hablábamos más temprano de la cultura y de lo que salva el arte, muchas cosas. Estamos hablando con Emilia Parodi, que es la profe de esta orquesta. Emilia, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. ¿Qué tal? Bien, bien. Escucha, contanos un poquito cómo va esto de la Orquesta Infanto Juvenil. Bueno, te cuento. La Orquesta Infanto Juvenil es un proyecto que hicimos con mi hermano, Ezequiel, que se trata de realizar con nenes de chiquitos, entre 5 a 12, 13 años, sí, una orquesta de música popular latinoamericana. Bien. Y bueno, y nos abrieron ahí las puertas en el ECUN y el Espacio Cultural Nuestros Hijos, claro, que es donde lo estamos realizando. Uh-huh. Y bueno, la verdad que a nosotros, como que cada vez se están viniendo más nenes, es impresionante. Qué bueno. No, nos encanta hacer esto. Sí. Buenísimo. Y ahora vamos a hacer este ciclo de conciertos ahí en el Centro Cultural Tiempos Modernos, que está en Vicente López, sí, en Aristóbulo del Valle, 1701, uh-huh, que es para recaudar fondos para la orquesta, para comprar instrumentos para la orquesta. Claro. ¿Cuántos chicos son? Y ahora hay 40 nenes. 40. ¿Y desde qué edades? De 5 años a 13, me parece que tiene el más grande. A 13. Ah, sí. Chicos, igual. Chicos. ¿Esto en qué condiciones? ¿Los chicos van, se anotan? ¿Cómo es esto? Sí, no hace falta saber tocar instrumentos, porque, ajá, en realidad lo que estamos creando de a poquito es como una orquesta escuela, ¿sí? Ajá. Los nenes que saben tocar van y aprenden las canciones de la orquesta, y, sí, y los que no saben tocar van a la clase de instrumento y de a poquito se van tocando. Claro, se van sumando. Sí. Lo que tiene esto es que nosotros armamos los arreglos en base al nivel del nene. O sea, no nos, claro, importa si toca una sola nota, lo que importa es que pueda tocar, claro, en conjunto. Claro. ¿Sí? Como que, claro, se arman los arreglos en base al nivel que tiene cada nene. Claro, es como esas orquestas sinfónicas, que son un montón de instrumentos, pero hay uno que toca el timbal y toca dos veces. Sí. Se pasa, ¡dum! Y ahí está. Esa es la parte de él. Claro, en esto es parecido. Claro, claro. Bien, estaba leyendo acá la gacetilla, hacen jazz, rock, folclore, de todo un poco. Sí, en estos 4 conciertos fue variado. Fue, uh-huh, variado, la verdad, eso estaba buenísimo como para darle al público, ¿no? Variedad en ese, claro, sentido. Claro. Sí, tocó una chica, Moira Morgulis, que tocó jazz, uh-huh, con un pianista. Bien. Después el maestro de guitarra eléctrica con su banda fue a tocar rock. Y ahora quedan 2 fechas más, que la que viene, la próxima, es el 20, que, ajá, está el maestro de canto, que es Pocho León, que justo era, sí, el que estaba al fondo con la música. Sí. Sacamos el video de difusión. Yo lo que hice fue extraerle el audio y bueno, es hecho al aire libre. Eso, sí, es en la quebrada Humahuaca, ¿no? Así es, ajá, sí. Ajá. Bien, yo veo acá el equipo de docentes: es Amanda Linares, Lautaro Parodi, Elian De Luisa, Pablo Parera, Diego León y Nahuel Maeso. Sí. Bien, bien. ¿Cuánto hace que están con esto? Mira, empezamos con un taller orquesta el año pasado, uh-huh, y este año lo que implementamos fue el taller escuela orquesta. Claro. Así que hace poquito que estamos empezando, por eso tenemos pocos instrumentos y bueno, lo hacemos así como medio a pulmón todo. Uh-huh. ¿Cómo estás, Ignacio? Mi nombre, ¿todo bien? Bien, todo bien. Quería preguntarte cómo se te ocurrió todo esto, amor al arte, amor a los chicos. Fue medio casualidad igual. Nosotros con mi hermano somos docentes y teníamos un grupo de alumnos particulares y íbamos a hacer una muestra. Ajá. Y a mí se me ocurrió la loca idea de que al final de la muestra toquen todos juntos un tema. Ajá. Entonces armamos los arreglos para eso. El tema era el humahuaqueño, un carnavalito, sí, el mundo, sí, es, claro, y fue fascinante, la verdad. Fue como un clic muy grande de escuchar eso y ver cómo los nenes se entusiasmaban. Y bueno, a partir de ahí armé y escribí un proyecto. Claro, claro. Sí. ¿Y cómo te ves de acá a unos meses? ¿Pensás que esto puede llegar a crecer, por supuesto? Sí, yo creo que sí. Ha crecido enormemente. Claro. Sinceramente, es impresionante lo que creció. Así que con todo el equipo de docentes estamos como yendo para adelante para eso. Que aparte está buenísimo y a todos nos gusta, uh-huh. porque todos somos docentes también. Claro, claro. Y músicos, uh-huh. que eso es importante. Claro, es muy importante. Y es muy importante trabajar con los chicos, con lo difícil que es a veces un chico preste atención. Acá me llega la nota esta, la posibilidad de la nota, gracias a un contacto, un amigo nuestro, una amiga de Facebook que se llama María Fernanda Barro Gil. Ella tiene el hijo ahí, ¿no? Sí, así es, entró hace poquito, en mayo, si no me equivoco. Está bien, la hizo bien. Y todo esto lo hizo, ¿para qué? Para que difundamos al hijo de ella. No la conozco personalmente, es un chiste, así que no lo tome mal. ¿Por qué Don Alguito Algas? Porque el nombre lo inventó una nena. Ajá. En mis clases particulares yo hacía como clases temáticas. Ajá. Una vez hice el tema Bagualas y Vidalas. Sí. Y las nenas inventaron una vidala que se trataba sobre un señor que se llama Don Alguito Algas. Y ahí quedó, y ahí quedó ese nombre. Bien, recordemos, viernes 20. Viernes 20, Pocho León, que es folclore. Y sábado 28, En Agua. Que es folclore también. Que es folclore también, sí. Bien, esto, si no, es el 21, 21 horas. En 21 el... horas los dos. Claro, pero el Centro Cultural Tiempos Modernos. Así es. Eso es en la Biblioteca Popular Sodestada. Sí. Aristóbula del Valle, 1701, Vicente López. A una cuadra de General Paz y Maipú, esto es Puente Saavedra, sí, estamos es en Capital todavía, ¿no? No, eso es del lado de Capital, ¿es? No, del otro lado. Claro, porque el puente divide Capital de Provincia. Sí. Claro, eso sería Vicente López. Sí, aquí. Bueno, Emilia Parodi, mucha suerte, muchas gracias por el contacto, y saludo a los chicos. Bueno, gracias. Hasta luego. Chao. Tanto a la nieve. Va pidiendo los vientos, así es.